El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito, pero antes hay que juntar tu piquito y mi piquito. El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito, pero antes hay que bailar charanga con saborcito. Se va a acabar, date la pachanga, vamos a bailar todo mi charanga. ¿Cómo bailas tú? ¿Cómo bailo yo? ¿Cómo bailan todos? Con el charango. Que te va a acabar, date la pachanga, vamos a bailar con mi charanga. ¿Cómo bailas tú? ¿Cómo bailo yo? ¿Cómo bailan todos? Con el charango. Me lo dijo un pajarito, pero antes hay que bailar, así como tus ojitos. El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito, pero antes vamos a hacer changuitos y más changuitos. Se va a acabar, date la pachanga, vamos a bailar todo mi charanga. ¿Cómo bailas tú? ¿Cómo bailo yo? ¿Cómo bailan todos con el charango? Vamos a bailar todo mi charanga. ¿Cómo bailas tú? ¿Cómo bailo yo? ¿Cómo bailan todos con el charango? Que se va a acabar, tarde la pachanga. Vamos a bailar todo mi charanga. ¿Cómo bailas tú? ¿Cómo bailo yo? ¿Cómo bailan todos con el charango?